imaginarme lo que me contaron sobre ti. Pensé en cómo alejarme, con doble vida no podía convivir así. Ya no puedes engañarme, porque me has hecho sufrir así. Y ahora voy a demostrarte el daño que me has hecho a mí. Sé que no quiero más mentiras, ya se terminó. Que tus promesas no cumplidas, nada funcionó. Ahora voy a vivir mi vida lejos de tu amor. No, no me haces falta ya. Se acabó, no quiero continuar. Quiero vivir mejor, lo más lejos de ti. Estás jugando a un juego sin honor y te has quemado, amor. Yo ya te descubrí. Pero nunca voy a olvidar. No ves que has llegado tarde. Mi tren acaba de partir, ya te dejé de amar. A ti yo te quise siempre, y tú quieres ahora mi perdón. Tu voz ya no está presente, has derrumbado toda la ilusión. Sé que no quiero más mentiras, ya se terminó. Que tus promesas no cumplidas, nada funcionó. Ahora voy a vivir mi vida lejos de tu amor. No, no.